cumbia en mi tierra. Para todo México, Monterrey, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile. Sabor. Del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi.